Silvia, Andrés, un saludo especial. Voy a grabar este audio pues para compartirles más que detalles técnicos, más que compartir detalles técnicos, el contexto en el que actualmente se está desarrollando este proyecto y el por qué ando tan motivado con el mismo. Digamos, ya que ustedes son afines a lo astrológico y a este tema de los ciclos, de las tendencias, pues considero importante que entiendan el por qué se ha desarrollado esto. Yo la verdad no recuerdo muy bien si en los audios anteriores les alcancé uno a mencionar, pero bueno, si fue así, pues lo voy aquí a repetir brevemente. Yo este año en 2013, perdón, en 2014, en enero 13 del 2014, cumplí 44 años y me metí mucho, mucho, mucho en la cabeza que este era un año ya de empezar a concretar y evidenciar resultados a un nivel mucho más grande que del que he venido manejando, un nivel mucho más amplio, mucho más generoso. Y básicamente resumido pues por la experiencia que he tenido en los últimos años desarrollando el software y más que desarrollando el software, pues dándome cuenta del potencial de oportunidades que hay en torno a estos temas. Entonces, esa ha sido como una de mis premisas este año y digamos esta alianza que establecimos es el resultado de todo este trabajo interno que yo he venido haciendo. Paralelo a esto, he venido desarrollando también otros escenarios, otras actividades, las cuales estoy buscando fortalecer precisamente ciertas habilidades para la optimización del recurso financiero. Una de esas fue hace un, ya vamos para 2 meses, tuve oportunidad de conocer a un personaje colombiano también, con el cual actualmente estoy haciendo un proceso de coach referente al tema de dinero, básicamente al tema de actitudes y frente al dinero, y la verdad ha sido muy positivo. En lo personal me ha gustado mucho y he encontrado pues una afinidad y una congruencia en las ideas. Uno de los procesos que hicimos en este proceso de coach fue, cuando lo conocí a Rafael, se llama Rafael, le dije yo necesito validar su información y de alguna forma ponerle a prueba. Y lo que hice hace 2 meses fue enviar esta información a mi lista de astrología, a mis clientes, y decirles, está este personaje, tiene esta propuesta, si quieren podemos validarlo y probarlo. Entonces de ahí surgieron 12 personas que adquirieron ese material, y de esas 12 personas he recibido testimonios de 7, 6 de los cuales son muy buenos, uno no le gustó y los otros 5 pues no nos han manifestado nada. Pero de los testimonios que hemos tenido, la verdad ha sido muy positivo la experiencia. Uno de ellos fue Blanca Bustamante, quien Silvia creo tienes una mejor referencia. Ella es astróloga mexicana. Y Blanca actualmente está haciendo un proceso, digamos, un poco más personalizado, individualizado con Rafael, orientado precisamente a optimizar la venta de sus productos. Y uno de sus productos que el próximo 3 de mayo va a lanzar hace referencia a un libro que se llama Júpiter y la Abundancia. No sé si es el nombre exacto, la verdad no lo recuerdo ahorita, pero es un libro basado en astrología en el cual ella va a exponer perfiles desde el punto de vista astrológico de las personas millonarias y ricas. Tengo entendido que tiene una base de datos de 30 ejemplos, que es en los que se basa el libro y los está estudiando desde el punto de vista astrológico. Y en estos días, pues tuvo un detalle interesante, Blanca, y fue decirme que si podía tomar mi carta como ejemplo a publicar en el libro. Tengo entendido que también va a incluir la de Rafael y nos llamó bastante la atención porque digamos que desde el punto de vista astrológico hay un potencial para crear mucho, mucho, mucho dinero. Yo la verdad también con el proceso de coach que he venido haciendo me he dado cuenta de eso, me he permitido eso, me lo estoy empezando a creer. Bueno, esto tiene detrás muchas cosas, pero ¿por qué les comparto esto? Porque yo realmente siento que este proyecto que actualmente estamos desarrollando y el cual ustedes son partícipes muy importantes de él, pues es parte de todo este proceso y obviamente tiene que ser un canal de crecimiento para todos los elementos involucrados en diferentes aspectos, personal, profesional y obviamente financiero. Y les comparto esto porque yo le estoy apuntando a eso, o sea, quiero que sea una herramienta que genere mucha abundancia, tanto para sus usuarios, para las personas que la vayan a usar, tanto para los gestores que estamos detrás de ella, tanto intelectual como de producción, de know-how, etcétera, Va a haber otras personas que van a ser partícipes de este equipo, que son los generadores de contenido. Ellos entrarán con una figura diferente a la que yo les compartí a ustedes, que somos, digamos, dueños del proyecto en sí, los gestores y eventualmente, pues, las personas o persona que inviertan en esta primera etapa de semilla que necesitamos para divulgar el producto, pues, también se vean beneficiadas. Entonces, les quise compartir esto porque digamos que desde lo astrológico hay un visto bueno. Obviamente no es suficiente, pero sí es muy buen indicador. Obviamente hay que poner uno de su parte, trabajar, gestionar. Yo en lo personal estoy aprendiendo a trabajar en equipo. Esto es algo nuevo para mí, aprendiendo a gestionar diferentes áreas simultáneamente. Una de las cosas que he venido haciendo estas semanas es también haciendo los contactos con los generadores de contenido. Este proyecto tiene que tener muchas fortalezas. Una es la técnica, la de programación, que es la que estamos supliendo con el aporte de ustedes. Otra fortaleza grande que tiene que tener es la generación del contenido, contenido dinámico, excelente calidad, muy profesional, muy simple, muy claro. Eso tiene que ser también súper clave en el proyecto. Entonces es una alianza interesante la que estamos manejando en diferentes escenarios. Quería compartirles esto de alguna forma para que pues revisen los tránsitos. Si tienen ya mi carta, miren qué va a pasar en marzo del 2015 a nivel de tránsitos eclípticos. Va a haber una cosa muy, muy interesante. Entonces, de alguna forma, pues yo les hablo desde mi visión, desde mi perspectiva, según mi carta, pero también los elementos o las personas involucradas en este proceso, pues obviamente tienen que verse beneficiadas y eso es algo que yo tengo muy claro. Y de alguna medida pues voy a velar porque ustedes generen ese rendimiento, ese beneficio, esa utilidad con este proyecto. Son parte súper, súper importante. Esto es muy claro, yo lo tengo muy claro. No se pudiera haber hecho sin el aporte de ninguno de ustedes. Obviamente también sin el aporte de los generadores de contenido y las diferentes personas que de otra u buena forma se vayan involucrando a este proyecto, ¿no? Entonces quería compartirles eso con un pequeño tip, plus, y me he entretenido muchísimo leyendo los correos que estos días se han intercambiado. Ya veré, estoy también, hoy voy, o bueno, mañana más, me voy a dedicar unas par de horas a documentarme un poco en G, de nuevo aprender a retomar mis clases con Andrés, y porque ya siento que muy pronto va a llegar el momento en que tanto Silvia como yo tenemos que empezar a generar código basado en los parámetros para los contenidos que vamos a desarrollar en cicloenergético.com. Bueno, es eso. Sigo muy contento. Nuevamente, mis felicitaciones, Andrés. Lo que he visto hasta ahora me ha gustado bastante y sé que vamos por muy buen camino. Un abrazo.